a ti no te quiere. Mañana no llores a Miriam, ve que ella a ti no te quiere. Te quedes panda diciendo, ay, qué malas son las mujeres. Te quedes panda diciendo, mañe, qué malas.